El Instituto Mexicano de la Radio presenta Placeres sonoros, etnofilias, sexómetro, mente sana, sexo sano, sexiclopedia, altercuentos, seccionario, eros una vez, altersexual, donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas, todos y todes bienvenidos a una emisión más de su programa Altersexual, aquí por Radio Ciudadana 660 AM. Yo soy Virginia Urbina. El tema de hoy es devenir lesbiana conversa. Antes de pasar al tema, pues les quiero comentar que en Altersexual, como ya les hemos comentado en anteriores ocasiones, entendemos la heterosexualidad no como una orientación o como una práctica sexual o como un gusto por quien te acuestas o no, sino como un régimen político y sociocultural de control de elementos morales a partir de la sexualidad. Entonces existen varias posturas que confrontan y cuestionan este régimen heterosexual, y pues para hablarnos de una de ellas, hoy invitamos a Selene Romero, quien pues justo nos va a hablar sobre la lesbiandad y las lesbianas conversas. Hola, Selene, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Es un placer para nosotras tenerte acá. Para empezar, antes de entrar a la entrevista, me gustaría que te presentaras con el auditorio. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? Soy Selene Romero. Estudié la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Soy feminista. Soy lesbofeminista. Me dedico pues a dar varios talleres, a hacer proyectos de formación feminista y activismo lesbofeminista. Soy parte de lo que llaman el grupo musical lesboterrorista, no. El conjunto. Soy lesboterrorista, bueno, mi pensar es lesboterrorista. ¿Y qué más puedo contar? Pues no sé. Con eso. Sí, yo creo que es. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ya hemos tenido a otras lesboterroristas acá en el programa y han sido muy, muy exitosos los programas. Entonces es un placer para nosotros tenerte acá. Y pues bueno, primero que nada, cuéntanos qué significa ser lesbiana conversa, para empezar. Pues precisamente lo que comentaban, tenemos que partir de que la heterosexualidad no es una preferencia, ¿no? Ajá. De hecho, esta forma de pensar la heterosexualidad como preferencia es parte del pensamiento heterosexual. Claro. La heterosexualidad no tiene que ver solo con un gusto por saber qué es lo que quieres hacer o no con otra persona, ¿no? Ajá. Tiene que ver sobre todo pues que hay un estado, pero no siempre ha sido con un estado. Hay leyes, hay cuestiones económicas, sobre todo yo creo que son económicas de que deviene la cuestión estatal y política. Ajá. Que tienen que ver y que están reguladas a través de la heterosexualidad, ¿no? Por ejemplo, y me podrían decir, ay, pero es que antes la gente, pues siempre un hombre y una mujer han estado juntas, ¿no? Sino cómo avanzó la especie, como, ajá, ¿no? Y demás, pues sí. Pero, o sea, tampoco es que sea heterosexual, ¿no? Claro. Es nuestra visión, ajá, y nuestra perspectiva de ese momento es heterosexualidad. Pero si, por ejemplo, hablamos de antes de la modernidad, uh-huh, yo les podría decir, sí, antes lo que había no era heterosexualidad, eran pactos de vasallaje. Exacto. Donde alguien que ahora podríamos hablar que es una mujer, tenía que servirle a alguien, ¿no? Al igual que esa persona le podría servir a un feudo en la cuestión occidental. Y en Mesoamérica también, ¿cómo se leen los cuerpos o las cuerpas? ¿Cómo se lee el territorio? Incluso, ¿cómo se lee esta concepción de lo que es América o Mesoamérica? Es occidental y, uh-huh, es heterosexual, ¿no? Sí, claro. Desde ahora. Entonces, cuando partimos a ver o entender esta cuestión de la heterosexualidad en el tiempo y de que siempre ha existido, no es así, ¿no? La heterosexualidad es una visión que tenemos y también es una visión occidental de nuestro entorno. De hecho, es un término súper reciente, ¿no? Yo leí, no sé en dónde. Del siglo XIX. Exacto, que lo crearon para contraponerlo al de la homosexualidad, ¿no? O sea, para definir la homosexualidad como una enfermedad, tenían que definir antes el estado sano, que era el de heterosexual, ¿no? Sí, esto es lo que hablamos del pensamiento que es dicotómico, ¿no? Exacto. Si existe una patología, entonces homosexual debe de haber algo que sea la norma. Exacto. Y la norma sería lo heterosexual. ¡Pam! Desde ahí empezó. Y desde ahí se empieza a hablar de heterosexualidad como tal, ¿no? Exacto. Y aquí cabe aclarar que la homosexualidad, pues sí se entendía como una patología. Ahora, cuando hablamos de lesbianas, ajá, o cuando yo estoy hablando de lesbiana, tampoco estoy hablando de una preferencia sexual. Estoy hablando de una crítica a esa heterosexualidad, ajá, porque pues por ahí se puede confundir, ¿no? Con lo LGBTTIQ. LGBTQ, RXYZ. Ah, sí, sí, sí. Y porque no estoy partiendo de esta dicotomía de homosexual, heterosexual, ¿no? El lesbianismo para mí es una crítica fuerte a la heterosexualidad. Ajá. Y esta heterosexualidad entendida también desde un pensamiento de occidentalidad. Ajá. Entonces, partiendo de aquí, pues cualquier persona podría hacer una crítica a la heterosexualidad. Claro. Pero no todas las personas pueden ser lesbianas. Ahorita voy hacia allá. Exacto. Pero bueno, no me contaste qué es ser lesbiana conversa. Ser lesbiana conversa es una persona que decide ser lesbiana, ¿no? Convertirse en este sentido de aceptar una conversión, no de conversar. Lo aclaro desde ahora. Ajá. Y en realidad fue un nombre que sacamos un tanto del juego porque decíamos, es que cuando te dan la palabra del lesbianismo, te conviertes, ¿no? Cuando entiendes como este discurso, esta crítica a la heterosexualidad y hace clic en ti, ¿no? Porque no siempre pasa así. Pero cuando dices, ah, claro, esto tiene sentido. Y más si soy feminista y estoy hablando del patriarcado, haciendo una crítica al patriarcado, ¿cómo no voy a hacer una crítica a la heterosexualidad? Y entonces ahí decides ser lesbiana, que tiene que ver sí con el discurso, pero también tiene que ver un tanto con las prácticas. Claro. Y no solo prácticas sexuales, tiene que ver con todas las prácticas de vida que tienes. Prácticas cotidianas. Uh-huh. Y creo que principalmente con las prácticas cotidianas, ¿no? Así o no es. Sé cómo tú lo ves. Bueno, otra pregunta que tengo aquí es, ¿qué quiere decir renunciar o fugar a la heterosexualidad? En este mismo contexto, ¿no? Ya, con todo este background. Tengo un texto donde más o menos hablo de ello, de fugarse. En realidad yo pienso que es más bien como darle la espalda, ¿no? Ajá. Porque fugar a la heterosexualidad es sumamente complicado, ya que vivimos en un sistema heterosexual. Entonces, creo que hay pocas como formas de por lo menos voltearle un poco, ¿no? Ajá. Y eso es lo que se trata, ver dónde hay heterosexualidad, porque también en las relaciones entre mujeres o relaciones de hombres, un hombre con un hombre, hay heterosexualidad, ¿no? Es desaprender los discursos de heterosexualidad que nos han vendido desde que nacimos o nos los inculcaron. Sí, claro. Entonces, el fugar la heterosexualidad o darle la espalda es realmente estar deshaciendo todo lo que hemos aprendido a través de la cuerpo, a través de los sentimientos y a través de nuestras prácticas para encajar en este mundo heterosexual. Pero bueno, yo he visto que eso es sumamente complejo, ¿no? Como crecemos en un mundo heterosexual, lo hacemos parte de nosotros y hasta las identidades disidentes luego sienten como que se identifican a partir de la heterosexualidad, de no ser heterosexuales, ¿no? Nunca es como ni siquiera voltear a ver, así como dices, ¿no? Ni siquiera darle la espalda, sino, ah, ok, yo no soy heterosexual, entonces tengo que ser algo de las demás opciones que la misma heterosexualidad me está ofreciendo. Porque ya hemos llegado a un punto en el que también esta homosexualidad socialmente aceptada, tiene que tener ciertas prácticas heterosexuales, ¿no? Y a las parejas del mismo sexo le preguntan, ¿y quién es el hombre? ¿Y quién es la mujer? Y luego le dicen, no hay hombre ni mujer. Pero luego inmediatamente ves que ellos reproducen un rol u otro y también la gente los empieza a leer así, ¿no? Entonces es como, lo que yo me refiero es que las disidencias muchas veces se definen desde la heterosexualidad o lo que la gente piensa que es una disidencia, ¿no? Así es. Y de hecho, la cuestión, yo pienso que el lesbofeminismo lo que hace y el lesboterrorismo, por tanto, lo que hace es una crítica, pero no solo a pensar que la heterosexualidad viene sola, ¿no? Si la heterosexualidad es parte de un régimen o de un sistema, entonces es una opresión imbrincada con otras opresiones. No puedes hacer una crítica a la heterosexualidad sin hacer una crítica a la monogamia, ¿no? O al amor romántico. O lo que hablábamos, ¿no? Como la heterosexualidad también es un discurso desde Occidente, no puedes hacerla sin hacer una crítica a la occidentalidad del saber. Claro. O hacer una crítica a otras formas de opresión donde nos atraviesa pues el género, la clase, la edad, ¿no? Claro. Y eso es lo que pasa con esa gente, con esta visión de lo LGBT. Ajá. Es hablar de decir, bueno, existen personas que prefieren estar con una mujer prefiere estar con un hombre y hay quienes no lo prefieren así. Perdón, tenemos que ir a un corte rapidísimo. Claro que sí. Vamos a escuchar antes de salir la Vie en Rose de Almadraba. Bueno, es un arreglo de Almadraba. No se despeguen. Seguimos aquí en Altersexual por Radio Ciudadana 660M. Enseguida regresamos. Placeres sonoros. I thought that love was just a word. They sang about it somewhere. It took your kisses to reveal that I was Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Búscanos en las redes sociales: Facebook Altersexual y Twitter @Altersexual. Visita nuestro blog altersexual.net. Seres sonoros. It's just a matter of time. In summertime, you'll be mine, all mine. It's just a matter of time. In the summertime, you'll be mine, all mine. It's just a matter of time. In summertime, you'll be mine, all mine. It's just a matter of time. In the summertime, you'll be mine, all mine. It's just a matter of time. In summertime, you'll be mine, all mine. It's just a matter of time. In the summertime, you'll be mine, all mine. It's just a matter of time. In summertime, you'll be mine, all mine. It's just a matter of time. In the summertime, you'll be mine, all mine. ¿Qué tal? Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Altersexual. Estamos escuchando Matter of Time de The Japanese Popstars, justo volviendo del corte. Y pues bueno, el tema de hoy es Devenir Lesbiana Conversa. Tenemos a Selena Romero de invitada hablándonos sobre este tema. Pues antes de irnos al corte, estábamos justo platicando de que a veces las disidencias o lo que se piensa que son disidencias se quedan como en el camino, cooptadas por el pensamiento heterosexual, ¿no? Porque no es nada más, no nada más se trata de criticar con quién te acuestas o no, ¿no? Cuando uno se da cuenta realmente de qué se trata exactamente la heterosexualidad, te empiezas a pensar que además tienes que cuestionar el sistema económico, además tienes que cuestionar patrones culturales, además tienes que cuestionar tus actos cotidianos así normales y pues qué flojera, ¿no? Yo me imagino que luego a mucha gente le da un poco de ay, mejor pues ya, ¿para qué me complico tanto la vida o qué sé yo? ¿Tú por qué crees que luego se queda como en este... No más así, por ejemplo, en el programa, en otro de los programas, ¿no? Los trans, las identidades trans, que pues, es más fácil, si no me siento a gusto como hombre, irme y hacerme como yo creo que son las mujeres, ¿no? Y ya, listo, no cuestiones nada, simplemente cambias. Pues en realidad no puedo saber por qué la gente, hay quienes lo hacen y no lo hacen. Lo que sé es que habemos varias como en esta necesidad de estar haciendo esta crítica, ¿no? Ajá. Porque también estamos viviendo y estas opresiones nos están atravesando todos los días. Claro. Por otra parte, también pienso que dentro de esta lógica capitalista y heterosexual es muy cómodo hablar de las individualidades, ¿no? Lo LGBT funciona perfectamente. Claro. Así como muchas luchas se adaptan al sistema y no solo pueden ser luchas políticas, ¿no? Luchas económicas, pues como se van adaptando, también se adaptan. Y bueno, en este país, o sea, la revolución institucionalizada, ¿no? Ahí pues está el ejemplo de adaptación total. La historia del país. Y pues así funciona lo LGBT. De alguna manera, el hecho de que, bueno, también atrás están los financiamientos y otras cosas que se dan para este sector decir, bueno, es que somos incluyentes, ¿no? Claro. Y este discurso de la inclusión que también tiene que ver con otros sectores, no solo con lo LGBT, sino, por ejemplo, con comunidades indígenas y demás, es ser incluyentes, ni siquiera a veces es en el lenguaje. Es decir, tenemos dinero para financiar un programa para que den un taller de radio. Ajá. Y ya con eso van a deberle un favor al Estado. Ajá. Entonces, el hablar de inclusión también habla de individualidades, de personas que son diferentes, pero que quieren que las acepten. Claro. Porque son diferentes. Ajá. Y entonces ahí se queda, ¿no? El discurso, porque es fácil, es más fácil digerirlo, es más fácil también que lo dijera el sistema, ¿no? Decir, sí, ya, vamos a aceptarles, ¿no? Entonces, no importa si eres lesbiana o no eres lesbiana mientras compres en el mercado, claro, Rosa, ¿no? Sí. No importa si, pues, eres indígena o no, mientras le sirvas al sistema occidental y mientras produzcas dinero o mientras estés... no sé, en el programa de tal y, votes y puedes por nosotros, dar, y nos des votos, ¿no? Entonces, pues creo que es más fácil, ¿no? Y además que tiene que ver también con autonomía de grupos y demás, que sería una discusión que tendría que cada colectivo y cada claro. grupo hacerlo. Sí, sí, sí. Y en el caso de las lesbianas, pues ahí están claramente varias compañeras que cómodamente que yo no diría que se convirtieron al lesbianismo, ¿no? Que adoptaron la palabra lesbiana porque podían entrar a algún cargo público de alguna organización internacional gay, pero nunca hubo una crítica a la heterosexualidad, claro. ¿no? No está. Entonces sí dijeron, bueno, yo era heterosexual y después era bisexual porque me gustaban hombres y mujeres. Y después, bueno, soy lesbiana porque voy a tener un cargo en algo importante, sí, ¿no? Y le van a dar dinero de a mi organización. Además, ¿no? Y pues sí, así opera, lamentablemente. Oye, y entonces, antes, casi al principio de la entrevista me dijiste que la lesbiandad no era para todas. Y ahora sí puede quedar ese claro tema, que ¿no? Sí. A ver, cuéntanos, ¿por qué? Porque cada quien se puede nombrar como le dé la gana, ¿no? Claro. O sea, yo al rato puedo salir y decir que soy frotisexual y así me nombro. Pues sí. Y la cuestión es que la lesbiandad de la que estamos hablando desde nuestra perspectiva lesboterrorista no es para todas, ¿no? Porque también por ahí nos quieren decir que queremos imponerles la lesbiandad porque tenemos unos aparatos de poder súper efectivos, ¿no? Si los tuviéramos, yo creo que ya mejor hubiéramos apretado el botón de fin del capitalismo, fin de la heterosexualidad. Listo. Y nos lo ahorramos todo, pero no es así. Y no, tampoco mi idea es que todo el mundo se nombre lesbiana porque debe de haber una crítica, ¿no? Entonces, no, a mí no me va a servir de nada que alguien diga, adopto la palabra lesbiana, pero igual sigo cumpliendo a mi compa todo lo que me está pidiendo, ¿no? Y sigo ahí ante la crítica que ellos hacen, decir, oh, sí, eres lo máximo, sí, tienes razón. Y cada vez que me pendejea, sentirme mal, pero hoy dije una palabra mal dicha. Ay, no, qué bárbaro. Sentirme mal y decir, es que sí, él tiene la razón, y vivir para un hombre, ¿no? Aunque, claro. Aunque no tenga ningún tipo de relación sexual con esa persona, como se entendería en la parte del coito tal cual, sí. Porque ahí habríamos que ponernos a cuestionar qué es una relación sexual, pero es vivir para un hombre, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces yo creo que hay muchas que muy cómodamente pueden adoptar el término de yo soy lesbiana, pero sigo sirviéndole un hombre. Ajá. Entonces, el lesbianismo es, sobre todo, dejar de vivir en esta dicotomía de géneros en la que un género debe de servirle al otro, ¿no? Sí. Y sí sabemos cuál es, ¿no? Las mujeres le sirven a los hombres. Por supuesto. Entonces, si no hay una crítica a tus formas de relacionarte dentro de la heterosexualidad, y si no la quieres hacer también, ¿no? O sea, si no la quieres hacer, pues sí, no es para ti, ni modo, ¿no? Así como no todo mundo puede hacer una crítica a algo o escuchar cierta música, no sé. Yo qué sé, pues hay quienes pueden estar muy cómodas y tampoco me interesa imponerles nada, ¿no? Ajá. Porque al final de cuentas también el devenir lesbiana, el devenir lesboterrorista es mucho placer y mucha felicidad. Ajá. Que no estoy dispuesta a compartir con todas. Y pues eso, o sea, solo es para quienes estén dispuestas a hacerse la crítica. Claro. Sí, pues eso es fundamental, ¿no? Que la transgresión o la crítica provenga de tu voluntad, ¿no? Porque ¿de qué sirve que te, no sé, que aceptes un discurso que ni siquiera entiendes bien, ¿no? A veces pasa que, ay, no sé, no lo entiendo, pero suena interesante, entonces voy a ver qué onda, ¿no? Y así, pero pues no tiene ningún sentido. Oye, y pues, no sé, ¿todas estas ideas provienen del lesboterrorismo o ustedes de dónde parten? No sé, teóricamente, pues digamos, ¿no? Claro, yo digo lesboterrorismo, lesbofeminismo. El lesboterrorismo es lesbofeminismo situado. Okay, ajá. No es para... Es una forma, es en nuestro contexto, ajá, en algo que le llamamos la burbuja, o sea, no, nosotras, ajá, las que estamos haciendo o pensando esto, en este contexto nuestro, que no es, tampoco es que estemos en todo México, ¿no? Es casi un contexto chilango, citadino también. Sí, sí. En Jalapa ahí hacemos algo, pero es un contexto muy, muy diferente, incluso yo me atrevería a decir hasta clase mediero, que no es el lesbofeminismo en sí, ¿no? Pero sí proviene de una lectura lesbofeminista desde la Piala, que no es el lesbofeminismo o que se le ha tratado del lesbofeminismo europeo, que más bien se ha hecho como una crítica fuerte desde acá. Y entonces, pues sí proviene de autoras o... Me cuesta mucho trabajo pensar en nombres de autoras, sí, sí, sí. Porque para mí el lesbofeminismo también tiene mucho que ver con la creación epistemológica a partir de grupos, ¿no? Ajá. Entonces alguien lo podrá decir, pero atrás de esa persona que lo está diciendo está un conocimiento horizontal, sí, y, claro. y de ancestras, ¿no? Pero pues para no dejar sin mencionar, pues está Ochi Curiel, que es como de las críticas descoloniales y lesbofeministas más importantes. Ella es de República Dominicana y está viviendo en Colombia. Está, pues, Norma Mogrovejo, que hizo la historia del lesbofeminismo en América Latina, lo que ahora ya le llamamos Abyayala. Y, pues, se me van muchísimos nombres, ¿no? Que han sido importantes activistas lesbofeministas que han estado en diferentes momentos. Y también, pues, es el lesbofeminismo que ahorita estamos haciendo varias compañeras, ¿no? Uh-huh. Están en Chile la Osa Flaca, bueno, estas chicas del área Pachora. Ah, ya estuvimos acá en el programa. Ajá. Están en varios lugares haciendo esta crítica. Podría hablar de las chicas que están en Centroamérica, uh-huh, de más, pero tendría que mencionar muchísimos, sí, nombres. Sí, ¿no? Pues sí. Oye, perdón que te interrumpa. Vamos corriendo. Sí, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, más bien, déjale al auditorio tus datos, Twitter, Facebook o no sé, donde te puedan contactar por si se interesan en el tema, o si te quieren trolear o así. Ah, ¿no? Bueno. Es que no faltan. Sí, ya saben, bloqueados sí. de entrada los troles. Mi Facebook es Selenchita. Ajá. Mi Twitter igual es @Selenchita. Muy bien, perfecto. Pues ahí está. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya quedado todo poco más claro para el auditorio también. Ay, espero. Y pues esperamos tenerte de vuelta acá pronto. Sale. ¿Vale? Gracias. Hasta luego. Muy bien. Y pues si tienen alguna duda, pueden escribirnos en nuestra página web, altersexual.net. Encuéntrenos en Twitter y en Facebook. Pues nos despedimos. Nos escuchamos el próximo viernes a las 7 de la noche aquí por Radio Ciudadana 660 AM. Muchas gracias a toda la gente de producción por este espacio, a todo el equipo de Radio Ciudadana. Yo soy Virginia Urbina. Hasta el próximo viernes. Muy buenas noches y muy felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto @altersexual.net. Altersexual, donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.